y murió en uno de los patios de la mezquita de Basilhan, en Lahore. Y eso es así porque la memoria de Shakespeare es un don que se obtiene, posee y regala con un objeto mágico e invisible. Es decir, el que da la memoria la entrega solo con decir: te doy la memoria de Shakespeare. Y el que la acepta, la recibe. Y el que la otorga, la pierde para siempre. Así, después de que el mayor Barclay se ha marchado, Daniel Thorpe exhuma una mórbida melancolía, le ofrece a Sergil la sortija del rey. Le ofrezco la memoria de Shakespeare desde los días pueriles y antiguos hasta los del principio de abril de 1616. Hermann Sergil, el flemático académico que supone que Shakespeare es su destino, acepta la memoria, que empieza a poseer en la medida en que Daniel Thorpe comienza a olvidarla, más aún con los estímulos de la lectura y relectura de la obra. Shakespeare será mío como nadie lo fue de nadie, ni en el amor, ni en la amistad, ni siquiera en el odio. De algún modo yo sería Shakespeare, no escribiría las tragedias ni los intrincados sonetos, pero recordaría el instante en que me fueron reveladas las brujas, que también son las barcas, y aquel otro en que me fueron dadas las vastas líneas. Pero al cabo de un mes, cuando la memoria del muerto lo anima, Hermann Sergil comprende la futilidad del bagaje, pues solo le revela los entretelones humanos de Shakespeare en contraposición al hecho trascendental de que lo que importa es la obra que ejecutó con ese material deleznable. Así, también discierne lo vano de escribir una novela biográfica, quizá tan inútil como la que escribió Daniel Thorpe, pero además tal memoria, un vaciadero de basura, semejante a la indeleble descomunal memoria cinematográfica del memorioso Funes, se convierte en una carga terrible, pesadillesca, laberíntica y opresiva, que invade y anula zonas de su propia memoria y personalidad. En ese sentido, Hermann Sergil se afirma a sí mismo con unas palabras que parafrasean y evocan un fragmento de Borges y Yo. Todas las cosas quieren perseverar en su ser, ha escrito Spinoza. Las piedras quieren ser una piedra, el tigre un tigre. Yo querría volver a ser Hermann Sergil. Y auxiliado con el oscuro azar que implica el directorio telefónico del teléfono, ofrece la memoria de Shakespeare a una voz culta que la acepta. Y más adelante dice: acude a la música de Bach para conjurar los rescoldos, pero de vez en cuando, de un modo fugaz, onírico o no, descubre que no se apagan por completo. Y este título, La memoria de Shakespeare, póstumo libro de Jorge Luis Borges, fue compilado por primera vez en el póstumo tomo segundo de sus obras completas, entre las páginas 375 y 392, volumen publicado en Buenos Aires en 1989 por MC Editores. Thank you.